Y bueno, estamos en comunicación telefónica en este momento con Manuel Iglesias, su hermano. Falta muy poquito para que se cumpla un año y queremos saber cómo avanza la causa, que, bueno, que nos pueda contar algunas novedades al respecto de qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco cómo está la causa, cuáles son los reclamos que están llevando adelante ustedes como familia. Bueno, casi enseguida que pasó lo del aula, detuvieron a una persona, un muchacho de que ahora tiene 21 años, de estaba viviendo ahí en Miramar, y es el único detenido que hay en la causa. Y ahora la fiscal ya pidió la elevación a juicio porque entiende que ya hay sobreabundancia en pruebas como para condenarlo. Ahora el tema está en que, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos llama demasiado la atención es que, según la autopsia, Laura, hay signos evidentes de que Laura se ha intentado defender, que es lo más lógico ante una persona que es atacada, es agredida de la forma en que fue agredida Laura, que intentara defenderse. Sin embargo, este cuento no tiene un solo rasguño, o sea, los peritos forenses que lo revisaron no encontraron un solo rasguño. Ahí ya hay una cuestión bastante bastante rara. ¿De quién se defendía si él no tiene ningún rasguño? Claro. Entonces, esa ya es una de las cuestiones. Otro de los temas es que no investigaron nada de su computadora, su escritorio, su cuaderno de campo. O sea, desde el comienzo lo que hemos notado es que atraparon a este Cuello y todo se enfocó y se centralizó en Cuello y no se quiso investigar ninguna otra cosa por fuera de Cuello. Con lo cual a nosotros nos deja muy con muchísimas dudas. Nosotros en algún momento solicitamos el apartamento de la policía bonaerense porque eran ellos los que estaban investigando. Y Laura trabajaba para el Patronato de Liberados. Y Laura en más de una oportunidad nos confió en que a su vez los tutelados, algunos de ellos le contaban que la policía los presionaba para que trabajara para ellos. Evidentemente, decía, esto es injusto, nos decía Laura, nosotros tratamos de recuperarlo socialmente, mientras que del otro lado están queriendo volver a que continúen en la línea del delito. Claro. Bueno, de ahí que nosotros en principio también desconfiábamos de la policía, que cuando tiene ese tipo de actitud, ¿qué podés pensar? Claro, claro. Le contamos a los que nos están escuchando que Laura trabajaba en el Patronato de Liberados, ella era trabajadora social justamente, y dentro de sus tareas estaba de alguna manera entrevistarse con quienes, bueno, quedaban en libertad para hacer un seguimiento, intentar la famosa reinserción social, y en este caso parte de lo que, bueno, nos está contando Manuel, caso en lo que nos recuerda, por ejemplo, lo que pasó con Luciano Arruga, ¿no? Un joven que era presionado por la policía para robar para ella, bueno, parte de lo que denunciaba también Laura era esta presión que ejercían los recién liberados por parte de la policía para volver a delinquir, ¿no? Para volver a robar. ¿Y ustedes recibieron algún tipo de eco de este reclamo de apartar a la policía bonaerense? Mira, en una oportunidad se acercaron al juzgado compañeras de Laura, mi hermana mayor, y compañeros de ATE también, se acercaron al juzgado, llevaron las inquietudes y el juez indicó, digamos, a la fiscalía para que buscara otra de las fuerzas. Lo que pasó desde luego es que desde la fiscalía cambiaron el fiscal, había antes, en un principio estaba el fiscal Moure, después se cambió, vino una fiscal mujer. Nosotros teníamos una expectativa pero enorme porque pensábamos por una cuestión de género por ahí también se hubiera habido más empatía y más una búsqueda mayor de, bueno, de tener mayor seguridad y certeza y de tener una justicia plena. Sin embargo, bueno, fuimos tremendamente defraudados, ¿no? Esa fiscal nos continúa con la misma línea de pensamiento y bueno, entonces la fiscal como que no había otra alternativa, que otras fuerzas no podían investigar por esto o por aquello, todos eran inconvenientes y como que la única fuerza que podía seguir con la investigación era la policía bonaerense, que ella conocía a algunos policías que no todos los policías eran corruptos. O sea, con lo cual, cuando en algún momento dice eso, está de alguna manera reconociendo que hay parte de la policía que es corrupta. Claro. Bueno, pero la cuestión es que es como que cerró todos los caminos, todas las alternativas, que lo único que daba es que continuar para que ella pudiera seguir con las investigaciones y a continuar con la policía bonaerense. Bueno, ahí tuvieron dos de mis hermanas y una de las hijas de Laura, y firmaron delante del fiscal una anuencia, pero ante esta presión de que los tiempos corrían y que necesitaba contar con una fuerza que investigue. Y cerrando de todos los caminos y toda otra posibilidad, más allá de que no fuera la policía bonaerense. Con lo cual firmaron. Después nos reunimos de nuevo a la familia, nos dimos cuenta de que esta fue una especie como de emboscada para no, porque en realidad sí pueden investigar otras fuerzas. De alguna manera nos sentimos engañados por esta fiscal Claro. y bueno, firmamos un nuevo escrito reconociendo nuestro error de haber firmado lo anterior. Pero de todas maneras la fiscal ya le elevó juicio, entonces aparentemente ya no se quiere investigar más. Esa es la posición de la fiscalía. Mirá una cosa, un detalle que también pasó. Sí. En algún momento nos llegaron a nosotros las fotos que sacaron de la gente que estaban haciendo peritaje, que estaban haciendo autopsia, de campera que usó Laura, que tenía Laura en uso en ese momento. Sí. Esa campera tenía unas manchas blancuzcas y una de mis hermanas me dice, mirá, para mí eso puede ser manchas de semen. Nosotros ya habíamos contactado con un perito. Entonces yo le mando por mail las fotos al perito y el perito dice, sí, eso es muy compatible, que sea, es compatible con las manchas de semen. Solicitamos el peritaje de eso y la fiscalía todavía estaba ahí Moure. Entonces nos dice que ya hay como sobreabundantes pruebas para cuello, que incorporar por ahí un ADN o una cosa de que si fuera de otra persona, eso sería como embarrar la cancha, que traería por ahí más dudas, pero es justamente lo que nosotros estamos Claro, diciendo, claro. ¿Qué que más? hubo más personas, Claro, ¿qué mayor que certeza no quería que incorporar a nadie una más, prueba en la quería campera? solamente quedarse con cuello. Claro. O sea, la sensación que tienen ustedes por todo cómo se ha ido desarrollando es que para la justicia lo más fácil es cerrar en cuello, digamos. Sí, totalmente. Y no sabemos por qué es esta cuestión de cerrar ahí en cuello. Que si hay algo detrás. Por otro lado, también nos llama muchísimo la atención, viste como se dice por ahí que los grandes medios por ahí cubren a determinadas cosas con alguna intencionalidad, Sí. porque de Laura prácticamente ni se habló, prácticamente no salió en los medios, salía así unas cositas 2 días y después hubo un silencio total. Nosotros estamos luchando para tratar de que cada vez se conozca más, que salga a la luz, que se haga visible el caso. Porque no, digamos, no era una persona, todos tenemos el derecho a la vida, nadie se merece lo que le pasó a Laura. Pero más allá de eso, Laura no era que atendía un kiosquito en un almacén ni era una peluquera. Ella trabajaba para el Patronato de Liberados, ella estaba en una situación casi de riesgo, digamos. Claro. ¿Entendés? Entonces, y trabajaba era una funcionaria del Poder Judicial. Claro. Y Así que no, nos llama sí. muchísimo la atención el comportamiento de gran parte del periodismo que prácticamente sepultaron el caso. Claro. Desde el sector de ATE, del sindicalismo que debería acompañar, ¿han recibido apoyo por parte de ustedes, la familia, en este reclamo? Estamos teniendo apoyo de ATE, estamos teniendo quienes más apoyan todo el reclamo son las propias compañeras del Claro, Patronato de Liberados. claro. Ellas son las que más están acompañándonos, siguiendo el reclamo y bueno, ahí dale, estamos sumamente agradecidos. Manuel, ¿cuándo comienza el juicio? Todavía no hay fecha definida, no se ha definido sala ni los jueces que van a intervenir. Lo que sí se hace hará más o menos una semana, 10 días atrás, la fiscal pasó al defensor las actuaciones, pues tienen unos 15 días para, si tiene que hacer alguna objeción, alguna cosa, y después ya no sé ante quién se eleva para que ya designen sala y todo lo demás. Bueno, Así que estamos a la a la espera, espera. claro. Igualmente, lo que con nuestro abogado lo que estamos haciendo es lo que se llama a instancias y recomendación de él, certificación de la causa. Esto es que, más allá de continuar con la elevación a juicio, se sigue paralelamente con la investigación. O sea, no se queda ahí nomás, no se termina ahí, sino que se va a continuar con la investigación. Que es lo que nosotros estamos queriendo, ¿no? Lo que están pidiendo, sí, desde el inicio. Bueno, Manuel, la verdad que desde estos micrófonos vamos a dejar la posibilidad de volvernos a comunicar las veces que vos creas necesaria para darle la difusión suficiente y también para seguir exigiendo junto a ustedes y a las familiares y a sus compañeras justicia por Laura. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, yo un poco por el tiempo y demás, no vi en muchos más detalles que hay, pero tenemos muchos detalles, muchas cosas que, líneas de investigación que quedaron truncas, que no se siguieron, y bueno, eso, que no estamos pidiendo que se investigue todo. Totalmente, totalmente. Te mandamos un abrazo y bueno, volvemos a charlar en cualquier momento, Manuel. Bueno, dale, muchísimas gracias, Un un abrazo. abrazo grande.